Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. ¿Por qué amo a la radio comunitaria? La amo en primera porque no la conocía. Porque en las aulas universitarias, de cuando estás estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación, no forma parte de este... de esta currícula, y pues muchas generaciones se han formado sin conocer cuál es la historia de las radios comunitarias y en particular de América Latina. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar la comunicación alternativa, que es hacer una alternativa al discurso hegemónico de los grandes medios, de los grandes conglomerados, y eso me lleva a descubrir la radio comunitaria y de cada rincón de la región, pues desde ahí me enamoré. Me enamoré de cómo surgen, de las batallas que tuvieron que librar por la lucha de obtener un transmisor, de hacer sus programas radiofónicos, de esas otras historias no contadas. Desde ahí me enamoré de esa bellísima frase que el aire es la batalla agraria por el aire, ¿no? Entonces, el aire también es lucha, el aire también es un campo fértil de ideas y del pensamiento crítico que surge en cada localidad y rincón de las radios comunitarias que habitan en este mundo. Yo soy Mirel Campos, coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.